Daniel, aquí te saluda Pablo Martínez, Daijuna, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos y todas? Muy bien, preparando las maletas. Sí, claro, claro. Me quedé enganchado, sí. Me quedé enganchado con el tema. Sí, sí, bueno, y siguen insistiendo, ¿no? Con los beneficios de otras tierras que no sea la Argentina. Ahora, volvieron un grupo de columnistas de los principales medios de la Argentina a su deporte preferido, que es marcar o señalar lo que ellos consideran la incompatibilidad entre el kirchnerismo y la democracia, ¿no? Bueno, en esa interpretación consideran que en la impronta autoritaria de Cristina Fernández de Kirchner impediría la circulación y el intercambio de ideas o argumentos diferentes a los que ella expone. Y se llegó casi, te diría, a un modo de tratar el tema en los límites en los límites de toda retórica, por decirlo de algún modo, porque Eduardo Van der Kooi en Clarín el domingo habló de la supuesta existencia de un gas paralizante, así lo dijo, que la entonces mandataria, o sea que la actual vicepresidenta, utilizaba para esterilizar a los funcionarios o dirigentes que disentían con sus decisiones. Impresionante. Es decir, aquella explicación, sigue diciendo Van der Kooi, con ramificaciones en el plano político, encerraba un componente psicológico emocional, el mismo que parece merodear ahora la cima del gobierno. Es decir, la vicepresidenta de la Nación sería el origen de un proceso de homogeneización compulsiva de la esfera política impulsada por una especie de autoritarismo en aerosol, ¿no? Ese gas paralizante iría mimetizando a todos los integrantes del Frente de Todos, incluido al presidente, con Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, ese líquido con el cual fueron rociados les iría suprimiendo las ideas propias y en su lugar solo quedarían las ideas de la vicepresidenta, ¿no? Bueno, de ese modo, por supuesto, la vicepresidenta atentaría contra la democracia desde adentro de la democracia, porque su presencia eliminaría cualquier idea alternativa y solo quedaría en el escenario de la política lo que ella piensa. Por lo tanto, el gas paralizante estaría al servicio de producir un discurso único. Muy bueno, increíble. Hemos hablado de los superpoderes de la vicepresidenta, ya rozando con un nuevo capítulo de X-Men, te podría decir. Totalmente. ¿No? Ahora, vos fijate, porque esto del gas paralizante es fuerte. Digo, yo juro que Van der Kooi lo escribió y que leí una cita de él, porque pareciera que es algo muy inverosímil, ¿no? Ahora, Joaquín Morales Solá no se queda atrás, porque Joaquín Solá dice que la aprobación o el rechazo de esos jueces, está, bueno, refiriéndose a los dos jueces de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertucci, y el de Germán Castelli, que era juez de un tribunal oral, por el cual la Corte Suprema de Justicia habilitó el persaltum ayer a la tarde. Dice Joaquín Morales Solá, la aprobación o el rechazo de esos jueces depende de una mayoría de senadores que Cristina controla solo con su mirada. Bueno. ¿No? Que bueno, que es una línea similar a la de Clarín. O sea, se coloca a la vicepresidenta como dotada, efectivamente, como vos decís, de poderes especiales. Por un lado utiliza gases paralizantes para que todos piensen igual que ella. Sí. Por el otro posee una mirada que al hacer foco en los senadores los controla sin necesidad del uso de la palabra. O sea, la mirada vicepresidencial suprime el discurso político. La mediación ya no es discursiva, sino que es escópica. Y por lo tanto la democracia pasa de ser un orden donde median los argumentos, las razones y las sensibilidades, a ser un espacio donde impera la instantaneidad de una mirada. O sea, los golpes visuales de la vicepresidenta suprimen la deliberación democrática. La mirada de la vicepresidenta despliega una especie de semiótica de efectos instantáneos y alienantes que efectivamente debilita la democracia desde adentro. Es de una creatividad notable, ¿no? Impresionante, impresionante. Y uno también puede ir desmenuzando estas lecturas, Daniel, y encontrarse todo el tiempo con formas de comunicar también. Ayer escuchaba, por ejemplo, quieren derrumbar la causa de corrupción más importante del país, como título, buscan dañar la causa de los cuadernos en relación a otro de los temas que tuvo relevancia durante la jornada del martes. Pero después, para ponerla en escena a la vicepresidenta, después de dar esos títulos, de comenzar un programa de esa manera en La Nación Más, por ejemplo, dicen, bueno, vamos al Twitter de Cristina a ver qué dijo. Claro. Nada, la vice no dijo nada, y ese fue el comienzo, ¿no? Digo, por un lado, los superpoderes que estás explicando, por otro lado, la simpleza de ver, a ver si tuiteó algo. Digo, también me llama la atención eso. Y después otra de las presentaciones respecto a la decisión de la Corte Suprema de ayer, en donde se tituló algo que mencionaste al comienzo: La República 5 CFK cero. Majul inició su programa de esa manera. Claro, porque está todo el relato está armado, uh-huh, efectivamente, para poner en contradicción la democracia y la república y el kirchnerismo. Uh-huh. O sea, efectivamente, en la medida que ese actor político esté en la escena de la política, la escena de la política adolece de república y de democracia. Y te digo, yo no tengo memoria, ni siquiera durante la crisis del, entre comillas, campo y todos los sucesos posteriores, yo no recuerdo un grado de avance y de estigmatización de la figura presidencial como la de ahora, porque la primera víctima de esta vicepresidenta con supuestos poderes especiales es el mismo presidente de la Nación, uh-huh, que en ese relato se transforma en una boca o en una garganta por donde habla la vicepresidenta. Es decir, es un cuerpo vaciado o un medium por donde transita la única voz autorizada, que es la voz de la vicepresidenta. O sea, es una afectación de la figura presidencial a tal extremo, uh-huh, que efectivamente lo presentan como un cuerpo vaciado. Y si está vaciado el cuerpo del presidente, comienza a estar vaciado el cuerpo de las instituciones, ¿no? Por lo cual uno lo toma así porque efectivamente da para la ironía, pero es de una gravedad institucional muy importante. Muy interesante, como siempre. Daniel, te dejamos allí el saludo y ligarte también a las próximas charlas la semana próxima. Un abrazo grande a vos y a todos y a todas.